Las Emociones es un programa de radio producido por el Laboratorio de Radio Infancias en Resonancia, impartido en la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca, quinto grado, turno vespertino, Amecameca, febrero 2024. Infancias en Resonancia, Amecameca 2024. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila la tristeza bajo la cabeza. Buenos días, nosotros somos alumnos de quinto grado de la Escuela Primaria Laura Méndez de Cuenca, de quinto grado, el turno vespertino. Participamos en el Laboratorio de Radio Infancias en Resonancia, impartido por la Voladora Radio. Para eso, creamos un programa. Nuestro programa habla sobre las emociones. Vamos a conocer qué son, cuántas hay, cuáles son y también algunas dudas que los niños tenemos. Además, vamos a escuchar una historia. Para eso, nos dividimos en equipos. Primero, vamos a escuchar una cápsula sobre las emociones. Estoy nerviosa. Estoy furioso. Estoy triste. Estoy feliz. ¡Ey, compartamos lo que sentimos! Emociones. Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que nos sucede. También nos permiten expresarnos y conocernos a nosotros mismos y los demás. Las emociones son creativas y nos ayudan a tomar decisiones. Todos tenemos alguna emoción favorita. Y también experimentamos diferentes emociones que dependen de lo que vivimos. Algunas emociones son el miedo, la tristeza, alegría, enojo y desagrado. Las emociones nos ayudan a comunicarnos y también hay emociones positivas y negativas. Es importante conocer nuestras emociones para no descontrolarnos. En esta cápsula participamos José Galicia, María Sánchez, Sismaí Mejía, Fernando Romero, Tadeo Martínez, Joshua Ávila. Ya conocían un poco más sobre las emociones. ¿Ustedes sabían esos datos? Ahora vamos a escuchar algunas dudas que nuestros compañeros tenían sobre el tema. Para resolverlas, hablamos con una psicóloga. Escuchamos preguntas y respuestas. Hola, mi equipo se llama Takis y le preguntamos a la psicóloga Carla Sánchez. ¿Qué son las emociones? ¿De qué color son las emociones? ¿Por qué son importantes las emociones? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Cómo se llaman las emociones? ¿Cuántas emociones hay? ¿Cómo se crean las emociones? ¿Qué significa una emoción? ¿Por qué son difíciles de comprender las emociones? ¿Por qué sentimos emociones? Las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre en nuestro entorno. Las emociones pueden tener varios colores, pero depende de cada persona, porque cada persona puede identificar cada emoción con cierto color. En el miedo hay algunas personas que lo identifican con el color morado o con el color negro. Con la tristeza generalmente se identifica con el color azul. El enojo lo identifican con el color negro o con el color rojo. Y finalmente la alegría con el color amarillo. Entonces sí depende mucho de cada persona qué color sea la emoción. Las emociones tienen una función y todas son súper válidas. El miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, el afecto o también las combinadas, como lo es ya la ansiedad. Pero son muy importantes porque nos ayudan a adaptarnos. Las emociones nos sirven para adaptarnos a las situaciones que se nos puedan presentar. En psicología tenemos una regla que se llama la regla Matea, que es de nuestras emociones básicas. El nombre de las emociones en esa regla es el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría, que son las emociones básicas del ser humano. De ahí pueden combinarse y hacer que surjan otras emociones. Hay 5 emociones básicas, ellas se pueden combinar y hacer nuevas emociones, pero básicas son 5. A nivel cerebral, las emociones se crean en el sistema límbico, específicamente en el hipocampo y la amígdala, pero nacen como la respuesta ante un estímulo de nuestro entorno y tienen una función adaptativa. Como tal, las emociones tienen un significado o una función en específico. Por ejemplo, el miedo es la función o el significado de mantenernos alerta ante un posible cambio que para nosotros es extraño. Nos ayuda a protegernos. Las emociones se nos hacen difícil de comprenderlas porque no tenemos un autoconocimiento de nosotros mismos y de nuestras propias emociones. Si nosotros le ponemos nombre a lo que sentimos, podemos ya entender mejor lo que estamos pasando. Los seres humanos tenemos nuestras emociones precisamente para adaptarnos al cambio, a nuestro entorno, a las situaciones que día a día van surgiendo, y somos los únicos que podemos experimentar emociones como la alegría, la tristeza, el enojo, pero de manera razonable, no solamente instintiva. O sea, las convertimos, sí nacen de un instinto, pero se convierten en una forma de adaptación. Este programa fue producido por Valentina de Jesús Ramírez Portilla, Diego Saúl Rosales de Cisneros, Abdiel Vázquez Mendoza, Yeshua Isaim de la Cruz Campos, Ángel Eliseo Hernández Gómez. ¿Ustedes también tenían esas dudas? Es muy interesante, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar un sondeo de opinión. Algunos de nuestros compañeros salieron a otros salones de la escuela a preguntar qué cosas les incomodaban o qué les hacía feliz, porque el cómo nos sentimos también forma parte de las emociones. Buenas tardes, nosotros somos alumnos del quinto grado de la Escuela Laura Méndez de Cuenca. Es muy importante conocer sobre cómo nos sentimos porque nos ayuda a entender a los demás. Por eso salimos a otros grupos para hablar sobre cómo se sienten los estudiantes de la Escuela Laura Méndez de Cuenca, turno vespertino. ¿Por qué te has sentido incómodo? Me he sentido incómoda cuando alguien me queda viendo. Cuando hablamos de temas de mujer y hombre, y a veces como que nos incomoda. Siento que a muchos niños les caigo mal. Como que siento que no les importa. Porque siento que a veces las personas me están mirando mucho. Por las personas que me rodean. Me da miedo que me pegue. ¿Qué te hace sentir triste? Que mi hermana llore y mi mamá no le haga caso. Que a mis perros los envenenaron. Nadie me quiere. Porque luego mi papá no llega a la casa. Por la pérdida de un familiar. Mi abuelita se quería ahorcar. ¿Eres feliz? Hipótete. ¿Por qué tengo amigos y aunque sea puedo jugar con ellos? Cuando estoy con mi hermana. Sí, porque convivo con mis compañeros y mis amigos. Soy feliz cuando juego con mi hermano. ¿Qué te hace enojar? Que mis compañeros me digan fea y gorda. Que cuando yo iba a hacer unas operaciones me dijeron que no podía hacerlas. Se le pegan a mis hermanos. Cuando no me dejan leer o cuando hacen demasiado ruido. Cuando me quitan mis cosas. Cuando me rompen mis juguetes. Cuando me roban mis cosas. Porque a veces no me hacen caso. Que casi no jueguen conmigo. Porque no quieren jugar conmigo. ¿Qué cosas te hacen sentir mal? Cuando me dejan solo. Cuando las personas no tienen casa. Cuando me dejan sola en la casa. Cuando hablan mal de mí. Agradecemos a nuestros compañeros por respondernos. Gracias. Ya escuchamos a otros compañeros de otros grupos. Ahora vamos a escuchar más información sobre las emociones. Para eso, entrevistamos a la psicóloga Carla Ailín Sánchez Cortés. Escuchamos la entrevista. Buenos días, las emociones nos permiten expresar nuestros sentimientos. Para conocer sobre ellas, hablamos con la psicóloga Carla Sánchez. Ella nos explica cómo funcionan y por qué son importantes. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Sánchez y soy psicóloga. ¿Cómo se desarrollan las emociones en la infancia? Las emociones en la infancia son más innatas, es decir, muy naturales. En los niños pueden sentir alegría, tristeza y miedo de manera muy natural ante la respuesta que ellos dan sobre un estímulo. Es decir, si a los niños, a los bebés, les genera algo como miedo, reaccionan de forma muy natural. No lo piensan tanto. ¿Qué importancia tiene la autoestima en el desarrollo de la inteligencia? La autoestima en el desarrollo de la inteligencia, principalmente la inteligencia emocional, es muy importante porque si uno mismo tiene el autoestima en un buen nivel, cuando llegan las emociones, eso te va a permitir regularte, es decir, poder tener un control sobre ellas y que no te sobrepasen. ¿Es lo mismo una emoción que un estado de ánimo? No, una emoción es muy breve. Las emociones tienen una duración muy corta de tiempo. Puede ser de minutos y de horas. Y un estado de ánimo ya es la duración de un día. Pero aquí hay una clave importante. Cuando una emoción ya no dura ni minutos ni horas, es la misma emoción la que se convierte en el estado de ánimo, al durar ya uno o dos días. ¿Qué son las emociones? Las emociones son una manera natural en la que los seres humanos reaccionamos ante ciertas situaciones. ¿Cómo se generan las emociones? Se generan a partir de nuestro cerebro. En un sistema que se llama el sistema límbico, específicamente en el hipocampo. Pero las emociones son la respuesta a un estímulo externo. Es decir, por ejemplo, el miedo. Si nuestro cuerpo percibe que estamos en peligro o que estamos ante una situación desconocida, es cuando la emoción del miedo se hace presente. ¿Por qué? Porque tiene esa función de decirte tu cerebro, oye, hay que mantenernos alerta porque esta es una situación desconocida, estamos tal vez ante un peligro y entonces se activa tu estado de alerta.

Con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró su mira sobre una valla sin decidir aún sobre a qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos, el talento entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, la mentira detrás del arco iris y hasta el olvido al que se le había olvidado que estaba jugando al escondite. Pero solo el amor no aparecía por ningún lado. La locura buscó detrás de cada piedra, de cada árbol, bajo de un arroyo del planeta y encima de las montañas. Y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal con sus rosas, tomó un palo y empezó a mover sus ramas. De pronto, un doloroso grito se escuchó. Las espinas había herido los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse, lloró, rogó, imploró y prometió hacer su lazarillo. Desde entonces, desde aquella primera vez que se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. En esta dramatización participamos Luis Evangelista, Efraín Castillo, Roberto Mateo, José López Morales, Naomi Castillo, Ángel Daniel del Valle, Jorge Galán. ¿Qué le pareció? Está bien bonita la historia, ¿verdad? Por eso que dicen que el amor está loco. Durante el programa de hoy ya hablamos sobre las emociones. Hemos podido conocer un poco más sobre ellas. Les agradecemos por habernos escuchado este día. Recuerden que también podrán encontrar este programa en la página de La Voladora Radio. En este programa de radio participamos alumnos y alumnas de la escuela primaria Laura Méndez de Cuenca. Quinto grado, turno vespertino, Ameca Meca 2024. ¡Infancia! Infancias en Resonancia es un laboratorio de radio impartido por La Voladora Radio. Escuela Primaria, Laura Méndez de Cuenca, quinto grado, turno vespertino, Ameca Meca, 2024. En esta producción nos apoyaron las profesoras Maril Castro y Graciela Mejía. Infancias en Resonancia, Ameca Meca, 2024.